desde Acontecer Rural, el regional digital.com.ar y Somos Agro, fuimos parte, a través del pool de periodistas, de un mano a mano con la empresa Nutrien, ya con 20 años de trabajo en nuestro país. En principio era ASP, y desde hace unos años es Nutrien, pero en realidad es la misma empresa, con capitales canadiense. Y allí se nos presentó por parte de esta empresa, a partir de el director ejecutivo para lo que es Cono Sur, Marcelo Cohen, y otros interlocutores de Nutrien, el trabajo que se viene realizando de alcanzarles herramientas a los productores para ser mucho más sustentable, tener una mayor potencialización en la producción. Bueno, distintos aspectos. De esto lo hablamos con la gente de Nutrien, y vamos a compartir la palabra de Hernán Borgano, director de desarrollo comercial para Nutrien en Argentina, Chile y Uruguay, y nos va a dejar algunos conceptos en este mano a mano que mantuvo para con Acontecer Rural. Hernán Borgano, desde Nutrien, su palabra. El presente de la compañía argentina está creciendo, creció en un 64% en la planta de colaboradores, se incorporaron 210 colaboradores entre 2021 y 2022 y está en esta fase de crecimiento, digamos, tratando de poder cubrir más clientes y presentar nuestra solución integrada para llegar a más gente, a más productores. Y para llegar a esos más clientes, ustedes nos hablan que hay 47 centros distribuidos en Argentina. Sí, nosotros llegamos con esos 47 centros a 130 localidades. Estamos hablando de que en superficie de influencia, que es lo importante, a qué superficie de cultivo llegamos, estamos hablando de más de la mitad del área sembrada de Argentina. Y bueno, dentro de eso atendemos a cerca de 10.000 clientes. 10.000 clientes, 3 millones y medio de hectáreas que están cubriendo con una amplia paleta de productos. ¿Nos puede detallar eso? Sí, Nutrien tiene la solución, dentro de esta idea de soluciones integradas, Nutrien vende fertilizantes, lo que es productos de fitosanitarios, lo que son servicios también, tenemos servicios de aplicación, y lo que es tecnología, que es lo que vos decías, que es Echelon, básicamente. Bueno, ¿y cómo hace el productor para llegar y trabajar desde Echelon, que le permite al productor, por ejemplo, generar qué? Nuestra mirada es que nosotros tenemos que ser el nexo para que pueda usar la tecnología. Entonces, los 130 consultores que tiene la empresa están capacitados para usarla y lo acompañan al productor para poder llevar a cabo todo el proceso. Lo mismo pasa con los productos. La idea es presentarle la mejor solución posible y agnóstica, sin tener en cuenta un portfolio cerrado de productos y con un portfolio en constante evolución para justamente tener la mejor solución año a año. Bien, ahí estamos hablando, Hernán, en cuanto a lo que trabaja, plantea, quiere acompañar la compañía del productor. Nos estamos encontrando que cada 5 lotes, solamente uno hace todo un trabajo de analizar su suelo para mejorar esa productividad de que tanto necesitamos. Sí, es así, y lo que pasa es que lo que no se mide no se puede mejorar. Uno no puede pensar que es eficiente en el trabajo de fertilización si no está haciendo ese trabajo de tener la información y poder diagnosticarlo claramente, ¿no? Y a partir de Echelon, el productor va a poder ir hacia esa eficiencia. Claro, por un lado tenés la parte de agricultura digital que precisa de esa información para hacer un trabajo eficiente, que sería poder hacer una aplicación variable, pero inclusive sin hacer la aplicación variable vos precisás de esa foto inicial para poder planificar cuáles van a ser tus volúmenes de fertilización. Y si pensás en tecnologías complementarias como micronutrientes o como productos que funcionen para mejorar la eficiencia de lo que aplicás, también de movida precisás ese análisis de suelo que te va a decir para dónde tenés que ir. Finalmente, Hernán, estamos a semanas de comenzar la siembra de gruesa o cultivos de verano. ¿Cómo está la disponibilidad de fertilizantes, semillas, fitosanitarios que vaya a necesitar el productor para esta campaña? Te voy a hablar de fertilizantes, que es uno de los negocios núcleo de la compañía, y con el conocimiento que tiene la compañía de los clientes, tiene planificado y tiene la seguridad de poder atender la campaña de gruesa para nuestro equipo, para nuestro núcleo de clientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.